¿No será esta la primera vez que los oprimidos y explotados de Colombia lloran a uno de sus grandes dirigentes? Ni tampoco la primera en que lo reemplazarán con el coraje y la convicción absoluta en la victoria. Los aliento a persistir y a multiplicar esfuerzos. A todas las organizaciones populares y sociales, a los indígenas, a los campesinos, a los afrodescendientes, a los trabajadores de la cultura, porque la paz es ante todo y prioritariamente una conquista y una bandera popular. Quiero reiterar el saludo enviado por el Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC, sobre todo después de escuchar al doctor Santos y al alto mando militar amenazantes, persistiendo en sus tesis militaristas, siempre en la idea oligárquica de que la guerra es la solución a los grandes problemas del país. La FARC quiere hoy reiterar una vez más que creemos en la solución política, que creemos en el diálogo. La palabra que estabas escuchando es la de Alfonso Cano, el último comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, asesinado por el ejército regular. Y lo que vamos a hacer en este capítulo de Atrapados en Libertad es intentar una vez más desarrollar la actualidad, el complejo escenario que vive hoy el pueblo colombiano después de 50 años de conflicto armado en el que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, y el Ejército del Pueblo y el Ejército de Liberación Nacional, las dos organizaciones más importantes de Colombia y de todo el continente, con más de medio siglo de existencia, intentan hacerle frente a los procesos neoliberales con distintas alternativas y con muchos cambios y mucha intensidad. Se va desarrollando en los últimos tiempos este proceso que ha pasado por avances en los diálogos, promesas de más negociaciones, intermediarios varios atrapados en libertad. Para conocer un poco más y para seguir de cerca el proceso por la liberación del pueblo colombiano. Devuélvele las Malvinas al pueblo argentino, reina de Inglaterra. Atrapados en libertad. Nunca más. La única forma de combatir al capitalismo es organizándonos. Conceder a Luciano Benjamín Menem, Antonio Domingo Bussi, pena de prisión perpetua. El debate por la nueva ley de servicios audiovisuales. La votación resulta afirmativa. Esta es una ley de todos los argentinos. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Reproduzca esta información. Rompa el aislamiento. Hágala circular por los medios a su alcance. A mano. A máquina. Oralmente. Oralmente. Mande copias a sus amigos. 9 de cada 10 las estarán esperando. Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror. Haga circular esta información. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar. Atrapados en libertad. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Damos la bienvenida y nos metemos rápidamente en el contenido periodístico del informe del día de hoy en Atrapados en Libertad, dedicado al complejo conflicto social, político y armado que vive Colombia desde hace más de 50 años, dedicándolo a uno de los dirigentes revolucionarios más importantes de los últimos tiempos de aquel país, pero principalmente teniendo como objetivo desarrollar la actualidad del proceso que se está viviendo en Colombia. Hablamos de Alfonso Cano, de la FARC, del gobierno de Juan Manuel Santos, de los distintos intermediarios que se han erigido como protagonistas también de estos tiempos. Un claro ejemplo es la ex senadora Piedad Córdoba. Y sin anticipar más de lo que estamos por comenzar a desarrollar, dejamos inaugurado formalmente el programa saludando a Mariano Aguilar en las locuciones artísticas, a Julián Profeta en la operación de sonido. Mi nombre es Leo Vázquez y en la producción general de este programa contamos con la participación, como habitualmente lo hacemos, del compañero periodista, productor e investigador de AM530 del Centro Cultural de la Cooperación, César Zubelet, que facilitó contenidos y contactos para el informe del día de hoy, que ya comienza, en este caso, con otra sentencia del comandante Alfonso Cano. Colombia necesita con urgencia un nuevo gobierno de esencia auténticamente democrática, que priorice la solución política del conflicto, defienda la soberanía nacional, sea transparente en el manejo de los recursos públicos y posea una sólida estrategia para avanzar en las metas de la democracia y de la justicia social. Es decir, un gobierno radicalmente diferente al actual. En estos últimos años, cerca de 4,5 millones de hectáreas de esas tierras han pasado a manos de narcotraficantes y paramilitares, según recientes informes de instituciones del Estado y de importantes centros de investigación universitarios. Ha crecido el despojo de tierras y el desplazamiento por la presión militar, económica, social y política sobre los pobres del campo. Todo esto sin que mencionemos los nefastos efectos de la apertura económica sobre los agricultores de todos los estratos, que provocan cíclicas crisis en la producción nacional. La actitud del gobierno, como siempre, ha sido colocar pañitos de agua tibia porque sus expectativas y compromisos con el latifundismo le exigen silenciosa prudencia y con el ALCA arrodillamiento. Mientras no se realice una profunda reforma que distribuya las tierras productivas dedicadas al engorde, mientras la contribución del Estado en dinero y tecnología sea insuficiente, mientras no se ensanche y mejore la red vial nacional, Colombia no será un país viable ni existirán sólidas bases para la reconciliación nacional. La feria neoliberal de las propiedades estatales, o sea del patrimonio colectivo de los colombianos, no se detiene. Bajo diferentes modalidades engañosas, continúan las privatizaciones de las empresas, vías, aeropuertos, bosques, parques nacionales y hasta del agua dulce. La educación y la salud, víctimas también del cáncer neoliberal, evidencian cada vez más sus tejidos muertos, que amenazan con el colapso integral, pues estudiantes y pacientes se han transformado en meras cifras mercantiles que deben producir ganancias en efectivo. Solo los ricos, y los muy ricos, tienen suficientes motivos para sentirse a gusto. Atrapados en libertad. Buscando el futuro en nuestro pasado. Comunicate por correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com. atrapadosenlibertad@hotmail.com. Recordarle al doctor Santos, en su discurso de posesión, prometió dejar atrás los odios que habían caracterizado los 8 años del anterior gobierno. Hasta ahí otro testimonio, otra declaración de Alfonso Cano, el comandante Guillermo León Sáenz Vargas, que había nacido en Bogotá en julio de 1948 y fue asesinado el 4 de noviembre del 2011. Era un jefe guerrillero, comandante del Bloque Central, comandante en jefe y miembro del secretariado de la FARC, que también estuvo al frente del Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia en abril del año 2000, del cual vamos a hablar. Cano también había liderado el Partido Comunista Clandestino de Colombia. Fue considerado como el intelectual más destacado del grupo insurgente, desempeñándose como el principal ideólogo político tras la muerte de Jacobo Arenas en el año 1990. Fue abatido, como decíamos, en noviembre del 2011 durante un cerco militar denominado Operación Odiseo del Ejército Regular de Colombia. Cano se había criado en el seno de una familia de clase media alta de la ciudad de Bogotá, hijo de una pedagoga y un agrónomo conservador. Fue Fue el quinto de 7 hermanos y vivió una infancia normal. Desde su temprana edad era destacado por su interés intelectual y obsesionado por los libros de historia y de política. Había estudiado antropología y ciencias políticas. Ya en la universidad profundizó sus conocimientos en historia y política mientras se hacía líder de las juventudes comunistas. Durante la década del 70 fue detenido varias veces por la policía en Bogotá por sus actividades de protesta y de militancia y estuvo hasta 6 meses detenido. En aquel tiempo había ganado notoriedad en la comunidad universitaria y era simpatizante de la FARC. Había participado de distintas conferencias que el grupo insurgente organizaba y fue detenido en su casa donde vivía con su esposa y su hijo y permaneció en prisión 1 año y medio en el año 1981 hasta la amnistía dada por el gobierno de Belisario Betancourt en el 82. A principios de los 80 fue nombrado como miembro del secretariado de la FARC, ya que era un hombre cercano y de extrema confianza del dirigente Jacobo Arenas, ideólogo histórico de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, y también a su respeto y buena relación con Manuel Marulanda y los viejos dirigentes agrarios. Cano fungió de negociador político del grupo, encabezó la delegación negociadora en Caracas en el 91 y Tlaxcala en los diálogos de paz de 1992. En enero de 2008 fue condenado en ausencia a 40 años de cárcel por una serie de delitos de los cuales lo acusaba el gobierno, la justicia y las Fuerzas Armadas del Ejército Oficial Colombiano. Como miembro del secretariado dirigía el llamado Bloque Occidental, que aglutina un puñado de frentes que hacen presencia en el macizo colombiano. A finales de mayo del 2008, Manuel Marulanda, el histórico jefe fariano, murió por causas naturales en la selva y Alfonso Cano asumió el secretariado general a nivel nacional de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en aquel histórico comunicado leído por Timoleón Jiménez, alias Timochenko, el que hoy es el actual jefe de la FARC luego de la muerte de Alfonso Cano. Hasta aquí parte de la reseña de la historia y de la personalidad política de Alfonso Cano, que tomamos desde una reseña de la enciclopedia libre Wikipedia, que advertimos no es recomendable para digerir sin haber diluido previamente. Trata a la FARC de organización terrorista y en general se hace eco de la historia oficial, de la versión de la historia que escriben los que ganan. Pero para conocer un poco más sobre Alfonso Cano, hemos convocado a Farid Aboud, referente del Polo Democrático Alternativo en Argentina, ligado al Partido Comunista Colombiano, que nos cuenta un poco más de la importancia de la figura política de Alfonso Cano y del legado que ha dejado en la historia de Colombia. Bien, Leonardo, gracias. No, hombre, antes que nada quería aprovechar para saludar a vos, para darte las gracias por haberme invitado al programa, pues saludar a todo el equipo de la M530 y, por supuesto, a la audiencia. Hombre, es una situación difícil porque lastimosamente se ha tendido un nuevo muro frente a las posibilidades de llegar a un diálogo y una solución concertada, política, al conflicto social y armado que atraviesa Colombia. Por supuesto, no han fracasado los proyectos de llegar a la paz en Colombia, pero definitivamente crea una situación bastante difícil. En realidad, en este momento es poco probable que se adelanten unos diálogos en el contexto del actual gobierno y después de haber fallecido el comandante de las FARC. De un lado y del otro es difícil que se muevan las alternativas. Cano era probablemente la persona más indicada para adelantar un diálogo del lado de las FARC. Hay que recordar que Alfonso Cano casi prácticamente desde que entró a las FARC fue un personaje, un abanderado de las posiciones políticas de las FARC, una persona muy cercana a su gran ideólogo, a Jacobo Arenas. Cano fue también el responsable de organizar la gran iniciativa política de las FARC, la Unión Patriótica, que en los diálogos que adelantó con el gobierno a mediados de los 80 hasta los 90, logró crear un partido político que funcionó, digamos, en el plano civil y que logró hacerse con importantes lugares en la administración pública. En algún momento incluso más de los que ha logrado la izquierda legal hasta el momento en Colombia, ¿verdad? La Unión Patriótica, en las primeras elecciones populares de alcaldes y de gobernadores que se realizan en Colombia a mediados de los 80, logra las alcaldías, las gobernaciones de una cantidad notoria de municipios, logró la articulación de una cantidad importante de los sindicatos en Colombia, o sea, generó una organización social que no existía o que había sido desarticulada en Colombia. Logra colocar una cantidad también importante de congresistas que luego son exterminados por el gobierno en una operación que fue reconocida y que ha sido, por la cual el gobierno está pagando en este momento indemnizaciones por más de 3.000 desapariciones comprobadas, y en este momento hay un censo de 8.000 desaparecidos de la Unión Patriótica, ¿no? El gran arquitecto de esa organización fue Cano, precisamente, y entre otras cosas fue Cano el que convenció a Jacobo Arenas en el momento de la Unión Patriótica no lanzarse a la presidencia por miedo a que fuera asesinado por el gobierno. Cano es precisamente el protagonista de los diálogos posteriores de las FARC, efectuando los que se celebraron durante el gobierno de Pastrana, pero bueno, Cano estuvo en los diálogos de Tlaxcala y los diálogos de Caracas. Cuando se derrumba la Unión Soviética, también es Cano quien reformula, ya fallecido Jacobo Arenas, quien reformula la posición política de las FARC y sienta las bases de una posición política basada en la ideología bolivariana, lo cual luego va a ser, digamos, la va a dar cuerpo en el año 2000 cuando funda el movimiento bolivariano dentro de las FARC. Era también el hombre encargado de articular el PC3, el Partido Comunista Clandestino de Colombia, y desde que asumió la presidencia Juan Manuel Santos, mantuvo una actitud dirigida al diálogo, estuvo mandando mensajes constantes al gobierno sobre la posibilidad de entablar una negociación, idea con la cual coqueteó el gobierno hasta que finalmente eliminaron a Cano. Entonces estamos en una situación difícil, realmente muy difícil. Las fuerzas militares, que tienen un poder bastante notorio en Colombia, es una situación que muy pocas veces se advierte en los análisis políticos, están sacando en este momento reductos políticos de esa operación. Para ponerte un ejemplo, en este momento se está tramitando una reforma al sistema de justicia colombiano y las fuerzas militares lograron meter un artículo para impedir que los militares sean juzgados por jueces civiles. Sí, uno de los grandes triunfos de la Constitución del 91 que se puedan ir abajo en este momento y que puede impedir que se terminen de desarrollar juicios históricos por los cuales el movimiento social, las organizaciones defensoras de derechos humanos vienen peleando hace mucho tiempo en Colombia. Para ponerte un ejemplo, el caso de la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19, como recordarás, en este momento se adelantan procesos contra varios comandantes, contra varios generales del ejército por su participación comprobada en la desaparición forzada de personas, ¿sí? Sí. Hace mucho fue condenado el general Plazas Vega, pero por encima de él hay otra gran cantidad de personajes que dieron las órdenes importantes que nos podrían ayudar a esclarecer estos hechos en Colombia y que gracias a esta, digamos, entre comillas, victoria militar del ejército, se puede ver truncada a través de ese articulito que están imponiendo ahora en la reforma a la justicia en Colombia. Si bien la actualidad de la FARC no es la que seguramente los revolucionarios de Colombia quisieran, y la avanzada militar del ejército regular de Colombia, apoyado por el imperialismo norteamericano, ha dado por tierra con varios de sus proyectos, asesinando a muchos de sus dirigentes, encarcelando a muchísimos de sus militantes y combatientes, y abortando cualquier iniciativa de diálogo, de intercambio pacífico, de negociaciones de paz a las cuales se hubieran abierto las organizaciones revolucionarias o inclusive muchas propuestas por el Secretariado General Nacional de la FARC. Hay que decir que el grupo continúa más que activo y confiando en el avance del proceso de paz. Y para conocer en profundidad la historia reciente de las fuerzas revolucionarias, del conflicto armado de Colombia, hay algunos sitios de internet confiables y con actualización constante que en general cada tanto suelen ser interceptados por las fuerzas informáticas virtuales del sistema, pero por ahora están funcionando y por eso las recomendamos: Resistencia Fariana, Insurgencia Fariana, Frente Antonio Nariño, FARC-EP.co, la página de la ex senadora Piedad Córdoba, www.piedadcordobatodojunto.net, y algunas dedicadas a personajes, dirigentes, políticos puntuales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, como refugioajulian.blogspot.com, dedicada a Julián Conrado, el cantante de la FARC, que en este momento es uno de los prisioneros, que en un principio se decía que había caído junto a Raúl Reyes en aquel ataque del ejército colombiano al campamento en suelo ecuatoriano, que desató el rápido movimiento de UNASUR para evitar el conflicto entre Ecuador de Rafael Correa y Colombia de Álvaro Uribe en aquel entonces. Finalmente no fue así, pero fue detenido el 31 de mayo del 2011 en suelo venezolano y entregado por el gobierno bolivariano a la justicia colombiana. Guillermo Enrique Torres, alias Julián Conrado, jefe de la FARC, miembro de la Comisión Temática de las históricas conversaciones de paz que se dieron entre 1998 y 2002 con el gobierno de Andrés Pastrana, que es el autor más prolífico que tiene la organización revolucionaria a lo largo de su historia, aunque claro, no el único ni el más antiguo, pero sí el de mayor trascendencia. Ha compuesto e interpretado canciones como esta. Siento que mi pueblo sufre y que me necesita. Me llama y voy porque no puedo hacer lo contrario. Lo hago a conciencia y mis pasos son muy voluntarios. Solo me obliga el deber y esa es cosa bonita. Voy al campo de batalla a cumplir con la cita. Voy dispuesto al sacrificio que sea necesario. El sacrificio es el fuego que le purifica el alma y el corazón al revolucionario. El revolucionario, dijo Jacobo, lo dijo y siempre lo practicaba. Es quien está dispuesto a darlo. Nos estimula. Lo que a la lucha nos empuja es el más hermoso ideal. Y es con la fuerza de esa moral que vamos a triunfar sin duda. Nada personal, nada personal, nada personal nos estimula. Nada personal, nada personal, nada personal. Ustedes saben que el contenido, la esencia de nuestro programa es el de la reconciliación y reconstrucción nacional. Y creo que una de las formas para que nosotros nos integremos, nos volvamos a reconciliar y reconstruyamos esta patria, que ahora no es por los españoles, sino por los gringos que se está destruyendo, a través de la cultura podemos hacer un gran trabajo para que nos integremos. La moral que por dentro lleva el guerrillero. Y es eso lo que no tiene, no tiene el soldado. Que cuando viene a pelear lo hace siempre obligado. O se ha dejado comprar y pelea por dinero. Algunos hacen lo que hacen, pero es engañado. Pero en ninguno hay amor ni valor verdadero. Nada personal, nada personal, nada personal. Despedimos esta primera parte del programa escuchando a Alfonso Cano en su último saludo de Año Nuevo, refiriéndose a los temas sobre los cuales la FARC consideran que está construido el conflicto de Colombia. Nada personal. Camaradas del Secretariado, del Estado Mayor Central, Estados Mayores de bloques y frentes, comandos conjuntos, mandos de columnas, compañías, guerrilla y escuadras, guerrilleras y guerrilleros, integrantes de las milicias bolivarianas, compañeros del PC3 y del movimiento bolivariano, reciban un cálido saludo revolucionario, colmado de mis mejores deseos. Saludo al pueblo que aguanta sobre sus hombros el peso de la crisis secular de nuestra sociedad, generada por la dependencia neocolonial de Washington, por el terror del Estado, por las estrategias neoliberales del régimen, por la estructura latifundista de nuestros campos y la corrupción que envenena las costumbres políticas, paraliza el progreso y acrecienta las grietas sociales. Reclamo especial atención alrededor de la reparación de las víctimas de la violencia que sufre el país desde hace más de 62 años y alrededor de la propiedad y usufructo de la tierra, temas interdependientes uno del otro, dos caras de la misma moneda, vertebrales en la historia reciente de Colombia, muy densos para su tratamiento, pero esenciales si se busca cimentar un futuro de reconciliación y democracia. Los dos temas necesitan bases ciertas y manejos serios si se pretende contribuir de verdad a la solución del conflicto. En el primero, el punto de partida debe ser el reconocimiento taxativo de los partidos tradicionales y del Estado de su responsabilidad en el inicio de esta fase de la confrontación que nos azota desde 1948, dinamizada posteriormente durante la Guerra Fría, con la inserción de la doctrina de la seguridad nacional como concepción de Estado en Colombia. Un reconocimiento tal desataría vertiginosamente un proceso de reconciliación basado en la verdad. En el segundo, sobre una reforma agraria, es inaplazable regresar las tierras usurpadas en todos estos años a sus verdaderos dueños, a colonos y campesinos, así como restituir las suyas a las comunidades indígenas y entregar las que les pertenecen a las comunidades negras. Esto es imperioso, pero todo el proceso sería un esfuerzo inocuo si no se tiene como sustento la decisión de liquidar el latifundio que crece como un cáncer. Atrapados en libertad. Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia, porque la hierba seca incendiará la hierba mojada. Podés visitar el archivo de contenidos y los programas anteriores en www.atrapadosenradio.blogspot.com. Atrapadosenradio.blogspot.com. Atrapados en libertad. ¿Será que buscando salidas encontramos caminos? Los funcionarios no funcionan. Los políticos hablan pero no dicen. Los votantes votan pero no eligen. Los medios de información desinforman. Los centros de enseñanza enseñan a ignorar. Los jueces condenan a las víctimas. Los militares están en guerra contra sus compatriotas. Los policías no combaten los crímenes porque están ocupados en cometerlos. Las bancarrotas se socializan. Las ganancias se privatizan. Es más libre el dinero que la gente. Buscando salidas, atrapados en libertad. Damos comienzo a la segunda parte de Atrapados en Libertad, el segundo tiempo del capítulo dedicado a recorrer la actualidad del conflicto colombiano a partir de la figura de su último jefe muerto en combate, Alfonso Cano. En este momento del programa recordamos, saludamos y agradecemos a las emisoras que nos acompañan con las retransmisiones desde Bariloche, FM Gente de Radio, desde Córdoba, por internet para todo el mundo, Radio Puentes, desde Esquel, la radio de la escuela 713, FM 713, también por internet desde Montevideo, Uruguay, Radio Utopías al Sur, y en la red y para todo el mundo desde la ciudad de Buenos Aires, Radio Éter, la radio de la Escuela de Comunicación, www.radioeter.com.ar. A todas ellas un saludo y un agradecimiento desde Atrapados en Libertad. Visítanos en www.atrapadosenradio.blogspot.com. La revolución, por tanto, es la forma de lograr un gobierno que dé de comer al hambriento, que vista al desnudo, que enseñe al que no sabe. La única manera eficaz de realizar el amor para todos. Camilo Torres Restrepo, el cura guerrillero. Atrapados en radio.blogspot.com. Sí, porque si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo. Convocamos a Farid Abud del Polo Democrático para que nos actualice sobre el conflicto de Colombia. Utilizamos canciones de Julián Conrado, el cantante de la FARC, para ilustrar este capítulo. Escuchamos varias intervenciones distintas de distintas épocas del comandante Alfonso Cano para conocer y tener bien claros los principios por los cuales existen las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia desde hace 50 años, y leemos de varios sitios para conocer y recordar sobre su historia y su figura. Para saber más de Alfonso Cano, recomendamos uno de los sitios de los que ya habíamos hablado, www.farc-delmedioep.co. Allí hay un documento que se llama In Memoriam, dedicado al dirigente asesinado recientemente, allá en medio del incontenible fuego guerrillero contra el régimen del oprobio y vendepatria que nos oprime, cumplió su cita con la muerte, en ejercicio de su misión histórica, para orgullo y ejemplo de los revolucionarios de Colombia, Latinoamérica y el mundo entero. Comienza diciendo, tiene detallado algunos de los datos que hemos aportado apenas como títulos para repasar su biografía. Junto con Manuel Marulanda y Jacobo Arenas, le correspondió a Alfonso integrar un equipo que en su composición resumía la esencia histórica de la FARC: campesinos, obreros y estudiantes reunidos bajo las banderas ideológicas del marxismo-leninismo aplicado a nuestra realidad para verterlo en directrices certeras al accionar político y militar del ejército del pueblo. En conclusiones de conferencias y plenos, declaraciones y manifiestos que desarrollan lo contenido del programa político partidario, el plan estratégico y la plataforma bolivariana. Su designación como integrante de la dirección de la Coordinadora Continental Bolivariana se constituyó en el reconocimiento de los pueblos de Latinoamérica y el Caribe a su compromiso inquebrantable con la liberación del dominio imperialista. Dueño Alfonso de una inmensa capacidad para el análisis, nada escapaba a su aguda y certera observación, que luego tomaba cuerpo en frases precisas al hablar o escribir. Como expositor y conferencista de temas ideológicos o asuntos específicos de la problemática realidad colombiana, convertía en una rica experiencia el privilegio de escucharlo. Jamás abandonó su pasión por los deportes, hincha enamorado del Club Millonarios de la capital de la República, en cuyas divisiones inferiores llegó a jugar, no dudaba en plantar discusión a cuanto seguidor del Independiente Santa Fe osara retarlo. Su incuestionable autoridad política y moral echaba raíces en la esmerada formación intelectual que se fue labrando con los años, al lado de la cual siempre jugó igual importancia su desempeño en las diferentes actividades revolucionarias. Alfonso añadió toda la vida a su innegable capacidad teórica una incesante práctica material que hizo de él un destacado cuadro integral del movimiento armado, dispuesto permanentemente a conjugar pensamiento y acción del modo más consecuente y valeroso. Siguiendo el camino trazado por Manuel y Jacobo, antes de partir, contó con tiempo y dedicación suficientes para completar los trazos sobre los cuales debemos continuar trabajando en este tramo de la historia. Así lo certifican las palabras dirigidas a todos los miembros del movimiento cuando asumió la comandancia de la FARC. Dijo en aquel momento: «Camaradas, los caminos que conducen al incremento de la lucha popular en sus más variadas formas y a la conquista del poder nunca han sido fáciles ni en nuestro país ni en ninguna otra parte del mundo. Solo la profunda convicción en la victoria, en la justeza, validez y vigencia de nuestros principios y objetivos y un monolítico esfuerzo colectivo garantizarán el triunfo. Pero mejor que seguir leyendo lo que dijo el comandante Alfonso Cano es escucharlo. En este caso, llamando una vez más al diálogo y a las negociaciones por la paz con el gobierno de Colombia. Las posibilidades para que nuestro país pueda superar esta terrible situación que aún enfrenta tiene sin ninguna duda que buscarse a través del diálogo, de las conversaciones, de las propuestas políticas, de la diplomacia, para que podamos entre todos ir buscando el llanito, el punto de confluencia, donde con el concurso de la mayoría de los colombianos podamos identificar las dificultades, los problemas, las contradicciones y generar a partir de allí perspectivas, caminos, salidas, posibilidades. En las FARC, todos los guerrilleros lo saben, desde 1964 hemos estado planteando la necesidad de conversar para darle salidas políticas a situaciones que están generando los enfrentamientos armados. Una y otra vez, de una y de otra manera. En algunos momentos, algunos gobiernos han posibilitado que demos ese paso a las conversaciones, que han fracasado porque los gobiernos representantes de la oligarquía colombiana no han ido con la voluntad de encontrar soluciones y encontrar salidas democráticas, sino que han asistido con la absoluta decisión de derrotarnos en la mesa de conversaciones, de engañarnos y de que la lucha del pueblo colombiano que representamos nosotros, la lucha armada revolucionaria, se deje engañar en una mesa de conversaciones, pero también han fracasado los innumerables gobiernos que han prometido desde el mismo momento de su posesión acabar con el conflicto armado por la vía militar. Desde 1964 el doctor Guillermo León Valencia hasta el señor que se está retirando de la presidencia en estos días, con muy contadas excepciones, lo han prometido. Le han fijado plazos a la liquidación de la guerrilla revolucionaria. Nos han amenazado, nos han planteado ultimátums. O se someten o los liquidamos. O aceptan o los aplastamos, dijo el general Luis Carlos Camacho Leiva. Y los problemas del pueblo colombiano no se han resuelto. Y la guerra revolucionaria de guerrillas móviles se mantiene. Unas veces con menos fuerza, otras veces con otro poquito más de fuerza, otras veces con más volumen, con más presencia, con más participación en la vida nacional, otras no tanto, pero se mantiene porque las causas que la han generado persisten. Entonces lo que estamos planteando hoy, de nuevo, una vez más, hombre, conversemos. Ya prometemos un capítulo de Atrapados en Libertad dedicado a Julián Conrado, el cantante de la FARC, no solo por su historia, sino por el color que le dan sus composiciones y sus canciones, que nos pueden hacer pasar un delicioso momento de radio, como este que vamos a vivir ahora, en una entrevista radial en Venezuela, desde su prisión. Julián Conrado le compuso y le dedicó una canción al comandante Alfonso Cano, al enterarse de su muerte en combate. La compartimos, entrevista y canción. Julián Conrado, el cantante de la FARC. Bueno, quiero referirme al caso de la muerte física de ese extraordinario patriota revolucionario, Alfonso Cano. Pero me voy a referir en la forma como yo me refiero a estos casos, que es con mi canto. Estoy haciendo, no digo hice, estoy haciendo un canto que creo se va a titular Llora la Paz. Dice así. Hoy quiero con los cantores y los poetas del mundo entero cantar para el guerrillero que combatió con filosofía. Los mismos que lo mataron, que su sangre se bebieron, cuentan la historia, cuentan la hazaña. ¡Qué gran victoria, qué valentía! Cuentan la historia, cuentan la hazaña, qué gran victoria, qué valentía, que primero bombardearon, que con bombas muy pesadas, que lo hallaron desarmado, que estaba en una quebrada, que la aviación sobrevolaba, que eran miles de soldados que ya lo tenían cercado, que imposible se escapara, que abrieron fuego, le echaron bala, así murió Alfonso Cano. Que abrieron fuego, le echaron bala, así murió Alfonso Cano. Llora la paz, llora la paz, al patriota colombiano. Llora la paz, llora la paz, a su filósofo bolivariano. Llora la paz, llora la paz, por su amigo más amado. Llora la paz, llora la paz, llora, llora, llora la paz. Apenas está empezando a crecer la canción. Las canciones revolucionarias van creciendo con el calor del pueblo, con el amor, con el cariño que le brinda al pueblo. En una revolución nos los enseñó Guevara. Si es verdadera, se triunfa o se muere. Yo como miro al camarada Alfonso, ahora lo miro más grande. Se volvió una antorcha de luz infinita. Generalmente en los medios a los que se tiene acceso, en los pocos medios alternativos también a los que se tiene acceso a discursos de Alfonso Cano, se ve claramente el llamado y la vocación hacia el diálogo y la salida política a esa situación tan cruenta, esa guerra que se vive en Colombia. Por eso también le puso usted ese título a la canción. Llora la paz, precisamente, porque es que a la inmensa mayoría del pueblo colombiano que quieren la paz, sienten que se le ha dado un golpe a la paz. El ave agorero dice que lloró, reconoce, dice, yo lloré de la alegría cuando me enteré de la muerte de Alfonso Cano. Alfonso era eso, un amigo profundo de la paz, y a eso le dedicó su vida. Y por eso murió. Y para completar sobre las expectativas que presenta la actualidad del conflicto, Farid Abud, politólogo colombiano, estudioso de la realidad de su país, militante social y político, referente del Polo Democrático Alternativo, en Atrapados en Libertad. En estos momentos están circulando varios análisis. Hay, por un lado, están los que realmente creen en las palabras de Santos. Si bien han habido algunas iniciativas notorias y algunas manifestaciones de interés por parte del gobierno Santos con respecto a la paz, la verdad han sido muy metafóricas, han sido alusiones superficiales y todavía no ha habido ninguna posibilidad de establecer una mesa de concertación o un escenario por lo menos anterior para preparar un diálogo. La verdad es que el gobierno de Santos utiliza un discurso distinto al discurso de Uribe, no ha bajado el gasto militar. En este momento los militares tienen una gran influencia en la administración pública colombiana, ocupan un porcentaje muy importante de la administración pública colombiana, y todavía no ha habido ningún tipo de acercamiento real, todavía no ha habido ningún intercambio de comunicados ni la concertación de, como te decía, de algún escenario previo. Sin embargo, afortunadamente las organizaciones sociales, la población civil colombiana viene apropiándose de esa gente y viene exigiendo que en Colombia le demos una solución política al conflicto, como debe ser. El análisis que yo particularmente hago dentro de mi organización, dentro del Polo Democrático Alternativo, que por supuesto estamos por la resolución política del conflicto armado, consideramos que el conflicto armado es solamente una de las formas de manifestación de un conflicto social, político y económico más profundo. La verdad yo no confío en el gobierno de Santos, no confiamos en el gobierno de Santos, aplaudimos cualquier iniciativa, pero la verdad nos mantenemos recelosos y nos mantenemos en la oposición. Hace un momento te hablaba del proyecto de reforma a la justicia. En el último momento, en el último debate, le insertan este artículo que por supuesto está en contra de cualquier posibilidad de paz y de resolución del conflicto en Colombia. Otras iniciativas parecidas como la ley de víctimas o la ley de tierras han tenido desenlaces o desarrollos similares. Entonces estamos a la expectativa, en realidad, luchando por el reconocimiento, luchando por el esclarecimiento y porque eventualmente se desarrolle un escenario de diálogo y de resolución del conflicto en Colombia. Un informe de radio sobre la importancia política que dejó para las organizaciones revolucionarias la figura de Alfonso Cano y su legado, en este caso tomado desde otra radio, una de las emisoras de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, desde la selva en Marquetalia, para todo el mundo y para Atrapados en Libertad. El 4 de noviembre cayó en combate el comandante de las FARC, Alfonso Cano. Desde hacía meses lo perseguía una jauría de más de 7.000 hombres guiados por tecnología militar de punta, infiltrados y una flotilla de aviones y helicópteros bajo las órdenes de asesores militares estadounidenses, mercenarios israelíes y el alto mando militar. Los guerrilleros de la FARC nos sentimos orgullosos de que el comandante haya caído peleando en el campo de combate y muerto como mueren los verdaderos jefes militares, los héroes del pueblo, los valientes, mostrando con su grito de guerra y con el plomo, con su ejemplo, que así mueren los hombres y mujeres cabales, consecuentes con lo que piensan. No hay muerte más hermosa que la que sobreviene peleando por la libertad, por una causa altruista, colectiva, vislumbrando en su sueño, como Alfonso, la nueva Colombia, la de la dignidad humana, la del empleo, la de la educación y la salud gratuitas, la de la soberanía del pueblo, de la tierra para los campesinos, de la vivienda para los que carecen de ella. Una patria nueva, socialista, justiciera, bolivariana, propulsora de la concreción en el continente de una gran nación de repúblicas hermanas. Pueden estar seguros que no podrán detener el fuego insurgente contra la tiranía, por la paz, y que la guerrilla redoblará su trote hacia la victoria con las banderas del movimiento bolivariano desplegadas al viento. Todos los integrantes de la guerrilla revolucionaria, hoy estamos, mañana nos pueden pasar cualquier cosa en esta confrontación, pero la confrontación sigue porque las causas están ahí. ¡Viva la memoria del comandante Alfonso Cano! ¡Que viva! ¡Con Bolívar! ¡Con Manuel! ¡Con el pueblo! ¡Al poder! ¡Somos FARC! ¡Ejército del pueblo! ¡Desde Marquetalia! ¡Hasta la victoria! Desde las montañas de Colombia transmite Cadena Radial Bolivariana, Voz de la Resistencia. Somos FARC, el Ejército del Pueblo. Desde el portal Infovientos del Sur encontramos de las últimas horas la noticia que tiene que ver con el conflicto colombiano y dice: colombianos y colombianas por la paz propuso al presidente Juan Manuel Santos y a los grupos guerrilleros FARC y Ejército de Liberación Nacional una tregua de por lo menos 90 días que sea prorrogable con el fin de comenzar un proceso negociador que permita acuerdos humanitarios y que ponga fin al conflicto armado interno que afecta al país desde hace casi 50 años. La organización humanitaria envió cartas con textos diferenciados a estas tres partes en conflicto un día después de que Santos rechazó detener los ataques militares a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia para propiciar el diálogo, pese a lo cual la entidad persiste en su propósito en un país en el que, como dijo más de una vez su titular Piedad Córdoba, es difícil hablar de paz y ser escuchado. La carta a las FARC advierte a la dirigencia que debe controlar que los guerrilleros respeten el derecho internacional humanitario y reitera la expectación por la promesa de liberación de 6 de los secuestrados en su poder. El presidente Santos dijo públicamente en los últimos días que los militares continuarán en forma contundente y sin contemplación la guerra y que para no hacerlo su gobierno exige lo que llamó hechos verdaderos, contundentes y convincentes por parte de la FARC, lo cual es una referencia a una desmovilización y entrega de armas sin condición. Entre paréntesis, aportamos desde Atrapados en Libertad: sometimiento, renuncia y rendición incondicional es lo que pretende el presidente de turno. El 10 de enero, Santos ya había rechazado una propuesta de negociaciones expresada por el jefe máximo de la FARC, Timoleón Jiménez. El grupo armado expresa condiciones que el gobierno a su vez no acepta, como discutir de igual a igual sobre la estructura económica del país, la extracción de recursos naturales y la distribución de la tierra, entre otros temas. Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran, y se reconocen, y se abrazan. Ese lugar es mañana. ¿Se acuerdan cuando me criticaron el año pasado los 80 pesos el kilo de lomo? Vamos a tener que importar carne. El pueblo va a tener que pagar la carne cara. No va a tener que pagar 10 dólares. ¿Cómo no voy a estar contento? Sacar las retenciones. El gobierno peronista no nos llama más oligarcas. Ahora formamos parte de la revolución productiva. Está bien, pero mire que el presidente también dijo que ahora todo el mundo va a tener que pagar impuestos. Empezando por los que tienen la vaca atada. Usted sabe que el presidente es muy jodón. Dice esa cosa por decirla nomás. Escribinos a atrapados@madres.org. Atrapados. Atrapados en libertad. En libertad. El Pueblo Democrático Alternativo es una organización política que en realidad es más un frente, tiene la estructura de un partido, pero aglomera a distintos movimientos por parte de la izquierda colombiana, la mayoría movimientos políticos que participan en elecciones por ejemplo, que hemos tenido en varias ocasiones la alcaldía de Bogotá, que tenemos un número importante de congresistas, mientras que Colombianos y Colombianas por la Paz es una iniciativa más amplia, con la cual se articulan varios de los líderes del pueblo, por ponerte un ejemplo, Manuel Cepeda, Iván Cepeda. Colombianos y Colombianas por la Paz está liderada por otro personaje político colombiano que no hace parte del pueblo y que, sin embargo, es, digamos, una figura amiga, la senadora o la exsenadora Piedad Córdoba, que, como sabrás, fue injustamente separada de su cargo por el procurador Ordóñez y en cuyo proceso para que se le restituya su cargo estamos todavía. Farid Abud, intelectual colombiano del Polo Democrático Alternativo en Argentina, nos completa sobre el conflicto armado de su país. Es un episodio tremendamente trágico, no es el primero, en realidad ya ha ocurrido varias veces, y tiene que ver con la negativa del gobierno colombiano a entrar en una negociación para liberar a los detenidos. Sí, hay una situación bastante difícil, y es que, por un lado, digamos, se le exige a las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia, las FARC, que cumplan el derecho internacional humanitario, pero del lado del gobierno tampoco hay un reconocimiento del estatus de beligerancia de las FARC, y por tanto no se trata a sus detenidos como combatientes. O sea, es que cuando una vez se aplica el derecho internacional humanitario, particularmente sus incisos aplicables a un conflicto interno, los miembros de una organización guerrillera entran a ser considerados como combatientes y por tanto no son juzgados de la misma manera. Uno de los puntos fundamentales del intercambio humanitario es que se le dé ese tratamiento a los combatientes. Para los que estamos dentro de la sociedad civil, que no hacemos parte de las FARC, pues parece bastante importante para que en Colombia por fin, de una vez por todas, se cumpla el derecho internacional humanitario y se separe a la población civil del conflicto. Por un lado, realmente, o sea, esta es una situación bastante, bastante difícil, porque las FARC, en un incidente anterior, como recordás, en el que murieron los diputados, sí. Los diputados que estaban en poder de las FARC, estábamos hablando de civiles en poder de la organización guerrillera y murieron en una situación bastante similar. Luego aparecen los cuerpos fusilados después de una operación del gobierno y las FARC y el gobierno se tiran la pelota sobre la responsabilidad de quién los asesinó. El gobierno le ha echado la culpa a las FARC le han echado la culpa al gobierno y nos quedamos sin la posibilidad de una investigación más profunda. Hasta ahora solo tenemos los dictámenes de medicina legal que dice que fueron asesinados a corta distancia, tiros en la espalda o en la cabeza. Y cuando la senadora Piedad Córdoba pidió o sugirió que se hiciera una investigación para determinar las causas reales, bueno, el presidente Santos dijo que nos dejáramos de pendejadas, que ya sabían quiénes habían asesinado a los detenidos. Es un flagelo bastante, bastante complicado. La verdad, el conflicto colombiano hace tiempo que se convirtió en un fin en sí mismo, ¿sí? Ponete a pensar que el establecimiento colombiano lleva conviviendo con el orden establecido colombiano lleva conviviendo con el conflicto durante más de 50 años. Sí. Casi que el conflicto es algo funcional al establecimiento, al orden establecido en Colombia, y a ellos no les interesa que el conflicto se resuelva. Ese tipo de prácticas le convienen y le sirven al orden establecido en Colombia para legitimarse y sobre todo para poner una cortina de humo sobre una gran problemática que atraviesa Colombia. Colombia está en una crisis humanitaria muy profunda que a veces es muy invisible, que a veces todo este conflicto y a veces nos quedamos simplemente en el conteo de los muertos y en las acciones espectaculares o no espectaculares de un lado y del otro. No tenemos en cuenta que Colombia en este momento es el segundo país del mundo con el mayor número de desplazados internos dentro de su territorio, más de 4.600.000. Desde el 2008 a Ecuador llegan más de 36.000 refugiados colombianos por año. Entre el 96 y el 2008 en Colombia hubo más de 36.000 muertos, 11.800 de ellos por parte de los paramilitares, entre ejecuciones extrajudiciales, asesinatos políticos o desapariciones forzadas. Sí. Mira el tamaño de esa cifra para tan pocos años. La Fiscalía tiene, esos son casos comprobados, y la Fiscalía tiene en fase de investigación otros 50.000, ¿sí? Esos números son en todo momento invisibles. Y nos quedamos a veces como en esa situación de, bueno, ¿quién murió hoy? ¿Quién murió mañana? Que son situaciones bastante trágicas y que le sirven al establecimiento colombiano para tapar toda esa realidad tan profunda, tan trágica y tan difícil que atraviesa la población civil colombiana. Vamos al cierre de Atrapados en Libertad en AM530, La Voz de las Madres, pero continuamos en atrapadosenradio.blogspot.com. Agradecemos la presencia y la participación de Farid Abud del Polo Democrático Alternativo,